Radio Felicidad. Ellos alegran nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. Es el momento de los peludos, gatunos y perrunos, bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar también de los accesorios que tienen las mascotas. Cuando uno entra a una tienda de mascotas, uno ya no sabe si ha entrado a una tienda por departamento. Yo no sé si ha entrado al Ripley, al Saga, porque cada vez hay más cosas, más inventos raros que los perros tienen y que ni los humanos hemos tenido en nuestros mejores años. Yo en mi vida había visto tanto aparato, tanto juguete, tanta vaina para los perros y para los gatos. Y es que es una industria en crecimiento, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ellos son realmente necesarios? ¿Cuántos de ellos son moda? ¿Y cuántos de ellos realmente no sirven de mucho o para nada? ¿O no sirven de nada? Bueno, hay collares, zapatos, ropa, pijamas, camas, arneses, correas, platos, gorros, todo. Pero ya los especialistas están diciendo cuáles son realmente los que uno necesita. Siempre, de todas maneras, chequear los materiales, que sean resistentes, que sean de buena calidad, para que el perro esté sobre todo cómodo y seguro. A la hora de elegir una buena correa, un buen arnés, chequéate esos puntos, ¿no? Que tenga un buen material, porque el perro va a jalar, va a tirar de la correa, ¿no? Si tiene cintas reflectantes o estas cintas que con las luces de los carros en la noche se iluminan, mucho mejor. Así los paseos Felicidad. Nocturnos pueden ser mucho más seguros. Eso también es importante. Hay algunos arneses que no ahorcan. Eso que no son en el cuello, sino que son como una pechera. Esos son mejores, ¿no? Porque así el perro está mucho más sujetado. Hay gente que le pone zapatos. Me parece ya un exceso. Aunque hay gente que dice, no, sí, porque mi perro se ensucia las patas cuando saco a pasear y prefiero evitar la fatiga como Jaimito el cartero y prefiero poner los zapatos. Vale, también se vale. Pero para mí es como que ya too much, ¿no? Demasiado. Ropa, lentes, gorros. Yo a Pipo no le pongo ni ropa, ni lentes, ni gorros. Se respeta. Gente que le compra cochecitos. No, ya, pues, salvo que sea un perro discapacitado, ¿no? Un perro que no puede caminar, que tiene una fractura de cadera. Ya, pues, lo llevas, o que está viejito, ya, lo llevas en su coche. Pero si es un perro que puede correr y caminar libremente, dale, ¿no? Es un animalito, está feliz, a eso le gusta el perro, caminar, olfatear. Y en el caso de los gatos, ni modo, para el gato hay collares. El gato no usa arnés, usa collares finitos también. Hay juguetitos para los gatos para que se desestresen. Lo importante es que tú elijas algo que realmente sepas que tu animal lo va a utilizar, que tu animal de compañía lo va a utilizar. Yo le compré a Pipo una manta de gel para el calor. Mira, se echó una vez y nunca más. Y me costó, porque son veo Carolina. Me costó. Ahí está, bien arrumada. Ya va a pasar el verano y Pipo jamás echó. Así que voy a pensar regalarla o sortearla. No sé qué voy a hacer. Pero bueno, este consejazo, como todos los que llegan aquí en Entre Peludos, es porque tu mascota nos importa. Y tu mascota merece siempre lo mejor. Por eso Simparica es la elección ideal. Fuerte contra pulgas, garrapatas y todo tipo de ácaros de la sarna. Pero además, 10 veces suave con el hígado de tu mascotita. Encuentra Simparica en tu veterinaria o también en tu pet shop preferida, porque ya sabes que Simparica es cariño constante, protección sostenida. Gracias, Simparica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. Radio Felicidad.